En Radio Marca Elche, deporte, entretenimiento, música, actualidad. Somos Marca. Con Rosa Lucas. Pues pasa tan solo un minutito, tan solo pasa de las 11 de esta mañana, mañana de lunes, estamos a día 13 de enero de 2025 y tenemos una temperatura de 10,6 grados, es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. Yo ya te aviso que hace un día helado, frío, ¿eh? A lo mejor 10 grados, bueno, a mí me parece una temperatura bastante bajita, pero te digo que hay un ambiente muy helado en la ciudad, te lo digo por si no has salido todavía de casa. Que sí que hace solecito, pero bueno, consejo de mami, como siempre, abrígate que hace frío, ¿eh? Vamos a intentar entrar en calor en este espacio, somos Marca y lo haremos con contenidos muchos y algunos nuevos, ¿eh? Llega un nuevo espacio también, ya será en la segunda parte del programa. Además también en la segunda parte del programa, como los lunes, como es habitual, nos visita Yolanda Galeana, nos habla de un montón de cosas buenas para nuestra salud. Luego te cuento exactamente de qué vamos a hablar. Pero como es habitual en este espacio, somos Marca. Te digo que espero que hayas disfrutado mucho del fin de semana. Vamos a por el siguiente, ¿te parece? Y para ir a por el siguiente fin de semana hay que pasar por el lunes, martes, miércoles, jueves. Y prácticamente estamos en fin de semana. Hablando de fin de semana, madre mía, partidazo, bueno, no sé si partidazo, ¿eh? No le dejaron mucho jugar al Elche Club de Fútbol, pero desde luego una nueva victoria del Elche Club de Fútbol que lo sitúa en puestos de ascenso directo y así comienza este 2025, a ver si la racha continúa. En cualquier caso, el deporte, la última hora del Elche Club de Fútbol, nos la cuenta como siempre mi compañero Paco Gómez. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol sigue imparable en su lucha por conseguir el ascenso a Primera División. Ayer venció en el minuto 93 con gol de Rasani de cabeza al Real Zaragoza, tres puntas que lo colocan por primera vez en segunda posición, o lo que es lo mismo, en puesto de ascenso directo. Los ilicitanos no jugaron el partido más brillante, puesto que el Zaragoza planteó un partido muy bronco, áspero. Con la permisibilidad del colegiado, los ilicitanos remaron y remaron hasta que llegaron al final de la orilla. Un pase de Rodrigo Mendoza en el minuto 93 y cabezazo de Elba Rasani, que llevaba muchos meses sin poder jugar. Acertó con los cambios el técnico Franjiverde y dos de esos cambios participaron en el gol que le da una victoria importantísima al conjunto ilicitano, que se coloca en puesto de ascenso directo. Sigue la racha espectacular del conjunto franjiverde, que acabó 2024 ganando con porterías a cero frente al Racing de Santander y Castellón, y que ha hecho lo propio en 2025 en la Copa del Rey, goleando a Las Palmas y ganando, sufriendo pero ganando. Esto es algo de equipo grande que sin jugar bien seas capaz de ganar, en este caso al Real Zaragoza. Ahora ya todas las expectativas están puestas en dar el sorpresón, en conseguir el bombazo eliminando al Atlético de Madrid. Eso parecen palabras mayores, pero el Elche lo va a intentar este miércoles a las 9:30 en un Martínez Valero que ayer registró la segunda mejor entrada de la temporada con más de 20.000 aficionados y que promete superarla el próximo miércoles en los octavos de final de la Copa del Rey. Hasta luego. Hasta luego, Paco Gómez. Pues sí, lo que viene a continuación es el próximo miércoles, ese partidazo, como dice, de la Copa del Rey en el Martínez Valero ante el Atlético de Madrid. Pero hay más deporte, o ha habido más deporte este fin de semana. Nos cuenta los marcadores del fin de semana mi compañero José Antonio González. Hola, José, buenos días. Hola, Rosa, muy buenos días. Como cada lunes, hacemos el repaso a los marcadores del fin de semana. Empezamos por el balonmano. Duro estreno para el Atigo Elche en la fase de grupos de la European League. Las ilicitanas perdieron por un contundente 33-15 en la pista rumana del Dunaria Braila, el favorito del grupo. Sobre la pista se vio reflejada la clara diferencia que a día de hoy hay entre las dos escuadras. El equipo de Joaquín Rocamora lo dio todo, pero al superior nivel de las rumanas hubo que añadir el nerviosismo en las filas franjiverdes. En cualquier caso, ya lo hemos dicho, participar en la segunda máxima competición europea y estar entre los 16 mejores ya es un premio. Por su parte, en la primera nacional masculina, el Atigó Elche perdió por 39-30 ante el Balonmano Elda Centro Excursionistas. Nos marchamos al fútbol. En la segunda ref, derrota sobre la bocina del Ilicitano por 0-1 ante el Terrassa. Nos marchamos al fútbol. En la segunda ref, derrota sobre la bocina del Ilicitano por 0-1 ante el Terrassa. Los catalanes silenciaron el Diego Quiles en el minuto 90. El técnico del filial, Ángel Donato, hizo autocrítica y lanzó un claro mensaje a sus jugadores de cara a lo que resta de segunda vuelta. Bueno, creo que es un resultado justo. Te diría que hasta injusto, creo que nos tendrían que haber metido hasta más goles. Creo que hemos hecho un partido bastante malo. Creo que hay algún jugador que está muy confundido, que vimos en la ida que lo pasamos muy mal contra ellos, que al final nos dominaron y el partido de hoy ha sido prácticamente lo mismo. Entonces, bueno, habíamos preparado el partido para ser protagonistas, para presionar arriba y luego, no sé, el equipo hay momentos que se mete atrás y bueno, al final no puedes salir a andar contra un equipo como el Terrassa, que yo creo que va a hacer playoff. Además, en tercera ref, Atlético Saguntino 0, Athletic Club Torrellano 0. En la Copa del Rey Juvenil, Elche 4, Unión Viera 0. Los de Enrique Navarro se clasifican para los octavos de final. Y en la segunda ref femenina, pinchazo del Elche, que empató 1-1 ante el Juan Grande. En baloncesto, en la tercera FEB, CB y Elche 82, Carolina 66, en el Esperanza Lag. Y en waterpolo, en la primera nacional femenina, Ciudad de Alcorcón 6, Club Waterpolo Elche Manolet 9. Y en la segunda nacional masculina, Real Canoe 14, Club Waterpolo Elche Selecte 13. De momento esto es todo, más información en radiomarcaelche.es y en teleelch.es y a partir de la 1:20 en Elche en Punta. Recuerdo también que esta noche en Teleelch a las 10:15 tenemos una nueva edición de A Todo Gol con el invitado que en esta ocasión será Juanfran Torres, exjugador crevillentino y una leyenda del Atlético de Madrid. Precisamente el Atlético de Madrid es el próximo rival del Elche en la Copa del Rey el miércoles a las 9:30 de la noche. Hasta luego. Hasta luego, José. Muchas gracias por todo ese repaso a los marcadores del fin de semana. Aparte del fútbol, mucho más deporte que ha habido también. Es página polideportiva. Además, como habéis escuchado esta noche, una nueva edición de A Todo Gol con Paco Gómez y Juanfran Torres. También nos puedes seguir, además de escuchar Radio Marca Elche, además de... entra en la web de Radio Marca Elche, nos puedes seguir a través de las redes sociales como son en Twitter, en X, Facebook e Instagram, las redes de Radio Marca Elche. Y tras esto, nos vamos con el tiempo en Elche. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. Bueno, yo te cuento que tenemos en este momento 11 grados en el centro de la ciudad y que la sensación térmica es de 9,8. Pero para saber el tiempo en Elche en las próximas horas y también los próximos días, saludamos ya a Vicente Bordonado. Hola Vicente, buenos días. Hola, ¿qué tal? Ya hemos notado el descenso notable de las temperaturas y es que está con nosotros la masa de aire polar continental que nos va a acompañar durante buena parte de la semana. A lo largo de esta madrugada, las mínimas aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaelch, han bajado hasta los 6 grados. En el sur del Camp de Elche han alcanzado valores de hasta 3 grados. Cielos despejados y, por cierto, el precio del megavatio hora previsto en lo que resta de jornada, por lo menos hasta las 4 de la tarde, se sitúa ligeramente por debajo de los 114 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía y Aleto Energy. Factor Levante Energía. Somos la energía positiva del mercado regulado. Deja que te hagamos un estudio sobre tu factura de la luz y el gas, tanto en mercado regulado como en precio fijo. Tu asesor energético cercano a ti y para ti. Factor Levante Energía. Concepción Arenal 95 Entresuelo, junto Plaza de Crevillente en Elche.

Bueno, hoy queremos mandarle un saludo especial a una oyente muy fiel del programa y que, bueno, pues de vez en cuando aparece casi todos los días a través de nuestro número de WhatsApp. Ella es Maruja. A ver, cariñosamente la llamamos nuestra camella, pero por una cuestión, porque ella viene y nos trae coquita salada, que hace ella, coquita de mollitas, nos tiene bien abastecidos. Entonces, Maruja, que te mandamos un saludo muy fuerte, que nos dice además, nos escribe para decirnos hola, buenos días, amigos marquistas. Dice Rosa, esta tarde entro en quirófano, me van a cambiar una válvula, me reparan otra válvula. Dice, voy a estar unos días desconectada, pero en cuanto pueda, estoy por aquí otra vez. Nada, Maruja, que yo te deseo que todo va a salir muy bien, ya lo sabes, que no te preocupes de nada, que va a salir todo muy bien y que estoy convencida que también los oyentes de esta casa, los que nos estén escuchando, pues que te mandan todo su apoyo, ¿vale? Y que en la recuperación, bueno, pues si nos escuchas un ratito, que sepas que estamos ahí contigo, ¿vale? Maruja, gracias siempre por escribirnos. Eso es lo que puedes hacer tú también, escribirnos al 665896450 en un día en el que además, que estamos a día 13 de enero de 2025, te cuento que si te llamas Hilario, Godofredo o Verónica, esto es tanto el día de hoy, así que muchísimas felicidades. Y está claro que a todos los que tengáis cualquier cosita que celebrar en este día, en este 13 de enero, bueno, pues que os deseamos muchas felicidades y para todos los oyentes de esta casa, que tengáis un día fantástico, como siempre. En vuestra compañía todo se lleva mucho mejor. 11:26 minutos de la mañana, estamos en Somos Marca. It's like an angel sighing. En Radio Marca Elche, deporte, entretenimiento, música, actualidad, somos Marca, con Rosa Lucas. Once y media de esta mañana de lunes. Un lunes, fíjate tú, que hoy se celebra, ¿sabes qué día se celebra? Entre otros, pues se celebra el Día del Chicle. Sí, este 13 de enero se celebra el Día del Chicle, el Día Mundial del Chicle además. Es una de las golosinas más conocidas y adictivas del mundo que no puede faltar en el bolsillo o cartera. Pues este día, esta golosina tiene un día mundial. Para celebrar a lo grande el 13 de enero se celebra el Día Mundial del Chicle. Una de las mejores sensaciones, dicen por aquí, que puede existir es abrir un envoltorio y mascar un delicioso chicle sin parar. Existe una gran variedad de tamaños, colores y sabores. Mira, te voy a contar algunas ventajas sobre el chicle, mascar chicle. Bueno, por ejemplo, ayuda a mejorar la concentración, también limpia los dientes, ayuda a vocalizar, hablar y respirar mejor, disminuye el estrés y aumenta la saciedad. Fíjate que a mí me pone nerviosa mascar chicle, ¿eh? Pero bueno. Esta golosina se patentó el 28 de diciembre de 1869 gracias a William Sample. ¿Cómo se produce el chicle? Pues mira, el chicle es también conocido como goma de mascar y aunque no lo creas, la goma de mascar no es chicle. El chicle está constituido de una goma base fabricada con un polímero neutro denominado acetato polivinílico. Algunas gomas de mascar están conformadas por más de la mitad de su peso en azúcar y glucosa, así como ablandadores, colorantes, saborizantes, humectantes o endulcorantes. Tradicionalmente la materia prima se extraía de la savia del árbol tropical llamada chiclero. El nombre de chicle proviene de la palabra natual tichi, bueno, desde la ticlis, mejor dicho. Desde la época precolombina se usó para nombrar a este polímero que se obtiene de la savia del Manicaraz Zapota, originario también de la región de Mesoamericana. Bueno, te cuento algunos datos curiosos sobre el chicle. Mira, te invitamos a conocer algunos datos curiosos e interesantes sobre la pegajosa golosina, el chicle. Te cuento que Chalfel alcanzó el récord mundial de la pompa de chicle más grande del mundo. Bueno, formando un globo de unos 50 centímetros de al mascarlo, ¿eh? Eso es mucho globo. Además, también te cuento que en San Luis Obispo, California, el callejón conocido como Bubblegum Alley se convirtió en un destino turístico muy peculiar, ya que acumula chicles pegados en sus paredes desde la década de los años 60. Mide 21 metros de largo y 4 de alto. Bueno, pues como para visitarlo, a mí no me seduce la idea de ir a visitar esa calle, pero si tú quieres. En Singapur, otra curiosidad, te cuento que en Singapur está prohibido mascar, fabricar o importar chicles desde el año 1992. El primer chicle sin azúcar se creó en el año 1960 y el chicle es el único alimento que se mastica y no se traga. Hombre, yo como alimento tampoco lo tengo, pero bueno. Inicialmente, y es la última curiosidad, te cuento que se fabricaban chicles con sabores de regaliz y menta. Y ahora hay pues de todos los sabores que quieras. Bueno, pues disfrutar de un delicioso chicle o goma de mascar con alguien especial y comparte información en las redes sociales acerca del Día Mundial del Chicle. Bueno, un poquito especial sí que lo han puesto aquí, ¿no? En este artículo que acabo de leerte, por el Día Mundial del Chicle. Hombre, yo pondría al lado de Día Mundial del Chicle, Angelotti, porque anda que no masca chicles. ¿Me quieres contar algo al respecto del chicle? ¿Eres de mascar chicle? ¿Te gusta el chicle? ¿No te parece que...? ¿Tú te acordás de los Chain? Esos eran los primeros chicles, creo, que casi mascábamos. A mí particularmente no me gusta mascar chicle porque me pone nerviosa. Además, me da mucha rabia que se acabe tan pronto el sabor. Pero bueno, esto así como dato curioso y personal. ¿Me quieres contar algo al respecto? 665-896450. Ya sabes que te leemos o te escuchamos en directo. Estamos aquí para eso, para compartir contigo, para compartir juntos, bueno, cualquier cosita que quieras compartir. Entre ello, un poquito de música, ¿no? También está bien. Y fíjate quién aparece por aquí. Pues un señor llamado Josh Michael y que nos canta este Fate. Y es que siempre es un placer también escuchar música de Josh Michael. Del Rey. Este miércoles a las 9 de la noche, octavos de final del Torneo del Cao. Retransmisión en directo del partido Elche Atlético de Madrid. Vívelo en el 101.4 Radio Marca Elche, Tele Elche Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Águila Bar, Salones Jackpot, Talleres Hermanos Bri, Marcos Automoción, Todo Palmera, Hortelano e Hijos, Doctora Paola Zas, Pollos Guerrero, Clínica Dental Machado, Restaurante Espacio, Inmocoves, Entre Varales, Taberna Cofrade, AXA Ita y Port, Resmed, Restaurante Vintage, Renueva Cocinas, Sweet Day, Cerramientos Abatibles, Box Mecánica Reyes, Vexa, Novo Center, Ciclo Sansano, Restaurante El Bocho, Carpintería José Jiménez, Norauto, Tatuajes La Rosa Negra, Tiendas Anticrisis El Castor, Automóviles Desguaces Crespo, concesionario oficial Ford y Autodesguaces Alicante. Recuerda, este miércoles Copa del Rey, octavos de final, a las 9 de la noche, Elche Atlético de Madrid en Marcador. Somos Marca, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Yo que hasta ayer solo fui un holgazán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis porque ella de un soplo lo vuelve a crear, como si nada, la quiero a morir. Ella borra las horas de cada reloj, me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí, y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada sed, conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Me dibuja un paisaje y me lo hace vivir en un bosque de lápiz, se apodera de mí, la quiero a morir. Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás, como un hilo de seda que no puedo soltar, no quiero soltar, no quiero soltar, la quiero a morir. Cuando trepo a sus ojos me enfrento al mar, dos espejos de agua encerrada en cristal, la quiero a morir. Solo puedo sentarme, solo puedo charlar, solo puedo enredarme, solo puedo aceptar ser solo suyo, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada sed, conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Yo que hasta ayer solo fui un holgazán, hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis porque ella de un soplo lo vuelve a crear como si nada. Es una de mis canciones favoritas, de Francis Gabriel, quiero a morir. La quiero a morir. Se han hecho muchas versiones y alguna de ellas también muy buenas, pero yo me quedo con la original, fíjate. Nos vamos a ir hasta las efemérides del día. Venga, que hemos repasado pues el día, uno de los días mundiales que se celebran. También hemos repasado el santoral de hoy. Nos vamos con algunas de las cosas que ocurrían un 13 de enero, empezando por el año 1927. Bueno, pues te cuento que en 1927 y en la India ocurre una de las excavaciones en las que hallan la estatua de Alejandro Magno. Y en 1930 Mickey Mouse debuta en las tiras cómicas. Hasta el momento Mickey ya había aparecido en 15 exitosos cortometrajes y había pasado de ser uno de los personajes animados más conocidos por el público. Bueno, pues la King Features Syndicate pidió a Disney una licencia para usar a Mickey y sus compañeros de reparto en una serie de tiras cómicas. Bueno, pues Walt Disney acertó y la primera tira salía a la luz tal día como hoy en 1930, con guion además del propio Walt Disney. Y la primera semana de estas tiras, bueno, pues Minnie fue el primer personaje en incorporarse al reparto junto a Mickey. Las tiras cómicas publicadas entre el 13 de enero y el 31 de mayo de 1930 han sido regularmente recopiladas en un álbum completo bajo el título genérico de Perdidos en una isla desierta. Más cosas te cuento. Por ejemplo, que en 1986 comienza la televisión matinal en España con el programa Buenos Días de Televisión Española. Y en 2023 la canción de Shakira y Bizarrap bate récords en YouTube con 64 millones de reproducciones en solo 24 horas. Esa es una efeméride musical que, por supuesto, vamos a ponerla, ¿eh?, la canción. Pero también te cuento que un 13 de enero, pero de 1969, The Beatles lanza el álbum Yellow Submarine. Yellow Submarine es el undécimo álbum de la banda inglesa The Beatles, lanzado el 13 de enero, como te digo, en 1969 en Estados Unidos, y el 17 de enero lo hacían en Reino Unido. Se publicó como la banda sonora de la película de animación Yellow Submarine, estrenada en Londres en 1968. El álbum está formado por 6 canciones de The Beatles, 4 canciones nuevas originales y las ya publicadas, Yellow Submarine y All You Needed Love. El resto del álbum es una regrabación de la banda sonora orquestada de la película Yellow Submarine, que alcanzó además el top 5 en el Reino Unido y en Estados Unidos también. Bueno, pues ¿qué te parece si ponemos una de las canciones? Que sí, que está la de Yellow Submarine, pero yo te voy a poner la de All You Need Is Love. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. Está el Loving It Is Love, incluido también en ese álbum Yellow Submarine, es una de las efemérides del día de hoy. Y mientras sigue sonando The Beatles, yo te cuento quiénes nacían un día como hoy. Por ejemplo, lo hacía Patrick Dempsey. Es un actor y piloto de carreras estadounidense. Se le conoce sobre todo por interpretar al neurocirujano Derek Shepard en la serie Anatomía de Grey, por el que además fue nominado a un Emmy. Pero también, bueno, pues ha estado en películas como Encantada, La boda de mi mejor amiga, también El diario de Bridget Jones, bueno, y un montón de películas más, seguramente te suena, ¿no? También aparecía en Sweet Home Alabama. Bueno, como te digo, además de la actuación, Patrick Dempsey tiene otra gran pasión, que es ser piloto de carreras de coches. De 2004 a 2015 compitió en diferentes campeonatos de gran turismos, como el Campeonato Mundial de Resistencia o American Le en Le Mans. También en 2006 fundó el equipo Dempsey Racing. Hoy Patrick Dempsey cumple 59 años. Y también te cuento que tal día como hoy nacía en Canterbury el actor inglés Orlando Bloom, quien ha participado también en películas, bueno, pues todas conocidas, como por ejemplo la saga Piratas del Caribe, Troya, también aparece en El Señor de los Anillos y un montón de películas más. Hoy Orlando Bloom cumple 48 años. Y seguimos en el mundo del cine. Liam Hemsworth, este actor australiano que saltó a la fama en 2010 tras interpretar el papel de Will Bateman en la película La Última Canción, también bueno, basada en el libro de Nicholas Sharp del mismo nombre. También se estabilizó en el mundo del cine con la saga de Los Juegos del Hambre. Hoy cumple 35 años. Hablando de saga, viene también de saga, porque su hermano es Chris Hayward. Vaya, se me había olvidado. Y bueno, te contábamos además también te contábamos que la canción de Shakira, tal día como hoy del año 2023, Shakira Ibizarrap, batía récords en YouTube, 64 millones de reproducciones en solo 24 horas. Así que no nos queda otra que ponerla. Además de que tengo que reconocer que la canción esta de Shakira Ibizarrap, pues está muy bien. Salpique. Me dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Yeah. yo ya un paso. Por acá no vuelvan, me caso. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Buenos días, Rosa. Nos decís a través del WhatsApp, dice, ¿qué tiempos aquellos de los de chips, de fresa ácida, menta, etcétera? Es que hoy es el Día Mundial del Chicle. Además, ¿sabes qué hace? Nos manda un chicle. Bueno, seguramente lo voy a leer fatal, pero lo leo. Un chiste de chicles. Un chico con tartamudez entra en un kiosco y le pide 5 chicles al kiosquero. Y le contesta al kiosquero, ¿chape? Y le dice el tartamudo, ¿chape? No, le he pedido 5. Dice, soy Josete, ¿eh? Gracias, Josete. Hacía tiempo, que no me mandabais un chiste. Si son cortitos, mejor que mejor. Porque encima, que no los suelo leer demasiado bien, pues si son muy largos, todavía peor. Así que, como decíamos antaño, un chiste corto. En 3 minutos tan solo llegaremos ya a las 12 del mediodía. A partir de ese momento también estaremos en televisión a través de Teleelch con este Somos Marca. Down on

bastante nubosidad, se podría escapar alguna gota o precipitación de carácter débil. Y por cierto, Veïns Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal. Agrupa a más de 20.000 vecinos del Camp d'Elx que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Veïns Alerta y la policía local de Elche, construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelx y Radio Marca Elche. Bueno, pues hasta ahí toda la información del tiempo, que volverá a las 12 del mediodía y que podéis ver en cualquier momento del día también en la página web de Teleelx, teleelx.es. Así hemos alcanzado las 12 y 11 minutos de este mediodía ya, de hoy lunes, día 13 de enero de 2025. Siguen la sintonía del 101.4, pues porque a continuación lo que vamos a hacer es precisamente hablar mucho sobre energía. Eso será a la vuelta. Cuando en este jardín lloriqueabas en las tardes de abril, sobre la hierba, tu espalda cansada y tus ideales muy lejos de aquí. ¿Y qué más da? Bueno, ¿y qué más da? Lo que no da igual es el precio de la luz, ya te lo adelanto. Y para eso vamos a tener todas las semanas una sección muy especial en la que vamos a hablar de todo eso, de energía en general. Y hoy la presentamos. Así que vamos con ello, porque ya tenemos con nosotros en el estudio pues a quien se va a encargar de, bueno, no sé si todas las semanas visitarnos, ¿eh? Es posible que sí. Nos va a visitar todas las semanas precisamente pues para tenernos muy al día de todo lo que tenga que ver con energía. Saludamos ya a Rafa Valero, responsable de Factor Levante Energía y también de Aleto Energy. Hola, buenos días. Buenos días. Aquí estamos. Digo bien, ¿no? Vamos a hablar todas las semanas un poquito sí, hacia... Sí, vamos a tratar de resumir lo que Bordonado dice con vosotros durante ciertas horas del día, hacer un resumen de la semana anterior en el mercado regulado y también a tratar de anteponernos a lo que dice él. Como él dice la predicción del tiempo, vamos a tratar de predecir lo que va a decir también él con el precio de la energía que va informando. Si eso es en el mercado regulado, que es lo que podemos decir en el precio variable, el mercado regulado significa que cada 15 minutos el precio de la energía varía, y vamos a tratar de recomendar a los clientes a qué hora tienen que poner las lavadoras y cositas estas para que paguen lo menos posible en la factura de la luz. Pues creo que eso es algo que nos interesa a todos, ¿verdad, Rafa? Porque, a ver, es mejor si estás en casa a la hora en que la luz está más económica. Oye, si tienes que poner la vajilla, la lavadora, como bien dices, si vas a guisar y pues oye, mira a ver. En casa, por ejemplo, mi mujer sí que mira mucho eso, tiene un poquito más de información que la que da Bordonado. Y mi factura de luz en casa, somos cuatro, estamos hablando de 40-50 euros. Es ¿Solo? Decir, lo mínimo, tratamos de que la gente pague lo mínimo en la factura de la luz. Hay veces que se paga más por el precio de energía, aquí estamos acostumbrados, miramos antes el precio del kilovatio y yo miro la factura entera, el precio medio de la energía, porque la energía está compuesta del precio de kilovatio, está compuesto del precio de potencia, está compuesto de los servicios adicionales, seguros y demás que te ponen, que eso en la factura de luz nosotros buscamos que paguen solamente energía y ya está. Por eso cuando nos llega la factura de la luz no entendemos nada, ¿no? Porque es complicada, es como que, pero vamos a ver, si he consumido esto, ¿por qué voy a pagar esto? Y viene un montón de cositas aparte que te están haciendo que esa factura de ese la luz... Ese es el trabajo que hacemos nosotros en Factor Levante Energía. Oye, ¿qué más cositas hacéis en Factor Levante Energía, aparte de todo aparte esto que ya Aparte de la energía, contado? También llevamos una... tenemos una empresa de fotovoltaica, cada vez estamos creciendo más, cada vez interesa más ponerse placas solares en viviendas, inicialmente en viviendas que tengan tejado propio, pero a un medio corto, medio plazo, cualquier persona o vivienda que tenga simplemente un balcón, podríamos tratar de reducir con un poquito de poner alguna placa solar en su balcón la factura de la luz, con una inversión mínima. O sea, no parece algo muy complicado, ¿no? No, bueno, según lo cuentas, digo. Es si conectar a unas placas solares con un pequeño microinversor que ponemos al lado del balcón, a un enchufe eléctrico y directamente quitar el valor residual de la vivienda. Ahí no se puede quitar la factura de la luz. Uh-huh. Si tuvieses un tejado propio, ahí lo que buscamos es que pagues 30 euros de luz de media. Nosotros hemos sacado una promoción ahora que poco a poco iremos explicándoos, donde a través de baterías físicas, antiguamente las baterías eran muy caras, pero ahora son relativamente económicas, hacemos un 2x1 en baterías. Haciendo la instalación buscamos que durante de por vida, prácticamente en 10-15 años, tu factura de luz no pase de 30 euros. Madre mía. Con lo cual, si normalmente a cualquier persona todos los meses la factura de la luz le pica, cuando son 20-30 euros ya deja de picar bastante. Que a veces tienes que elegir, ¿no? ¿Qué enchufo esto o enchufo lo otro? No. Ahora con el frío, ¿qué hago? ¿Pongo la calefacción o no la pongo? La pongo en una habitación pero en la otra no. No sé, es como que... Y no te digo nada cuando llega verano también, sí, ¿no? Sí, que sí, estamos, aire acondicionado. Estamos hablando sí. de lo mismo, que aquí sin vez, aire... Y cada vez se va a utilizar más energía. Por ejemplo, ahora mismo en los negocios de aquí de Elche están las calefacciones que tenemos, las estufas estas de butano. Eso está prohibido. Eso antes o después se tiene que quitar. Y eso se va a comenzar... ¿Las catalíticas? Sí. Que van a gas se tienen que quitar todas, por ley. Eso van a ponerse todo catalíticas eléctricas. Cada vez tenemos más coches eléctricos. Hay unas subvenciones en claro. coche eléctrico importantes que si te aprovechas ahora te va a costar prácticamente nada ponerte el cargador eléctrico y las placas solares junto, con lo cual tendrías dejarías de gastar gasoil o luz si utilizas bien tu instalación en vivienda para poder gastar luz y aparte cargar el coche sin coste ninguno. Yo creo que todo esto que vamos a estar hablando aquí cada lunes nos va a venir muy bien a todos los que escuchemos porque es algo que ya está aquí, que no digamos que es el futuro, no, es que es el presente. Está aquí y cada vez va a ir a más. Ten en cuenta que tenemos obligación de tratar el Tratado de Kioto en España, tenemos que tratar el 2050, pero el 2030 tiene que haber una avanzada de un 70%, creo recordar. Con lo cual ese 70% necesitas de quitar óxido de carbono y poner H2O. Uh-huh. Un 2030 que está cercano, ¿eh? Solo 5 añitos. Cinco que añitos hace un está. Tiempo decíamos, bueno, 2030. Nos hacemos mayores. ¿Eh? El tiempo pasa muy rápido. Sí, sí, sí. Por eso hay que aprovecharlo de la mejor manera posible también. Sí. Y también aprovechar pues todos estos consejos que vamos a ir dando los lunes en cuanto a las horas que mejor se puede consumir uh-huh. electricidad. Y consejos en general, ¿no? No solamente... Sí, todo, te vamos a dar consejos. Por ejemplo, mucha gente tiene calentador eléctrico. El calentador eléctrico gasta luz, mucha luz por la noche y por el día. Simplemente poner un enchufe con un reloj que se pare a las 8 de la tarde y lo pones a las 10 de la mañana que se encienda, tú vas a tener agua caliente toda la noche. ¿Qué me no estás te falta. Diciendo? Pero tú te estás ahorrando la factura de luz 5 euros. Ya estamos quitando 5 euros de tu factura. Hombre, claro. Yo lo tengo eléctrico. Aparte de que a partir de ahora la factura de la luz de la gente, de todo el mundo, donde pagamos un 10%, ahora pagamos un 21%, es decir, ha subido un 11% la factura de luz directamente ya. más aparte, a partir de junio, donde pagamos un 5,11 de impuestos eléctricos, vamos a pagar un 7,11, es decir, está subiendo la luz por todos. Los peajes también han subido. Antes te ha subido un céntimo y medio el precio de energía por los peajes que lo ha subido el gobierno. Todo esto es lo que tratamos de que vamos a quitarle, consumiendo a las horas que se tienen que consumir luz, o que se puede intentar consumir luz, y dejando de consumir a las horas que perjudican para el precio de energía si estás en mercado regulado. Nosotros también ofrecemos un precio fijo, que es 0,11, la luz, pero eso ya es un mundo diferente que también explicaremos el por qué. Muchos, cuando hacen un contrato de luz y le ponen a 0,11, la primera factura está bien, pero tú misma me puedes reconocer que siempre mucha gente dice al tercer mes, es que la luz me va subiendo. Claro. El por qué sube también te lo explicaremos. O sea que deberíamos leer la letra pequeña en todos, sí, en todos los, todo lo que firmamos tiene que haber una letra pequeña, seguro, tan chiquitita que te la has saltado, y deberíamos, sí, leerla todos. Pues Rafa, yo estoy encantada de que vengas todos los lunes y de que nos cuentes estas cosas que, si para mí me resultan interesantes. Yo lo tengo en casa, por ejemplo, todo eléctrico, no tengo gas, lo tengo todo eléctrico, así que me van a venir muy bien todos los consejos que nos des cada lunes, bien sea con energía solar o bien sea con energía normal, o sea, poco, la que poco, consumimos, así, ¿no? La gente lo va entendiendo. Sí, lo vamos a hacer para que todos lo entiendan. La semana que viene te veo aquí y me cuentas. Sí, por supuesto. Oye, ¿dónde os encontramos, por cierto? Concepción Arenal 95, entre suelo puerta 2, o al teléfono 633-680483. Y si no, que os busquen por la web, que ahí, sí, estáis seguros también. Seguro, Factor Levante Energía. Gracias, Rafa. Un placer. Nos vemos el lunes que viene. Venga, muchas gracias a ti. Factor Levante Energía. Somos la energía positiva del mercado regulado. Deja que te hagamos un estudio sobre tu factura de la luz y el gas, tanto en mercado regulado como en precio fijo. Tu asesor energético cercano a ti y para ti. Factor Levante Energía. Concepción Arenal 95, Entresuelo, junto a Plaza de Crevillente en Elche. Teléfono 633-680-483. Vuelve la Copa del Rey. Este miércoles a las 9 de la noche, octavos de final del Torneo del Cao. Retransmisión en directo del partido Elche-Atlético de Madrid. Vívelo en el 101.4 Radio Marca Elche, Teleelche Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Águila Bar, Salones Jackpot, Talleres Hermanos Bri, Marcos Automoción, Todo Palmera, Hortelano e Hijos, Doctora Paola Zas, Pollos Guerrero, Clínica Dental Machado, Restaurante Espacio, Inmocobes, Entre Varales, Taberna Cofrade, Axaita y Port, Resmed, Restaurante Vintage, Renueva Cocinas, Sweet Day, Cerramientos Abatibles, Box Mecánica Reyes, Vexa, Novo Center, Ciclo Sansano, Restaurante El Bocho, Carpintería José Jiménez, Norauto, Tatuajes La Rosa Negra, Tiendas Anticrisis El Castor, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford y Autodesguaces Alicante. Recuerda, este miércoles Copa del Rey, octavos de final, a las 9 de la noche, Elche, Atlético de Madrid, en Marcador. Somos Marca, el programa en el que siempre estamos de buen humor.

¿Por qué? Porque entre Reyes, Navidad, vale, hay más tiempo. Tienes todo, un año para redimirte. Y luego ya entre Navidad y Reyes comemos lo que nos dé la gana, eso que es. Lo hemos hecho muy bien durante el año. Hablando de el año, la Navidad, bueno, ya ha pasado, las fiestas ya han pasado. Ahora vendrán otras, pero sí, estas ya han pasado. Y cuando terminamos las fiestas navideñas empezamos con esas dietas. Hablamos mucho de detox. Voy a hacerme una dieta detox de estas para desintoxicar, para limpiar mi cuerpo, de todo lo que hemos metido. También hay quien dice por ahí, bueno, se dice que hasta San Antón fiestas son. Sí. Y hay algún oyente que por ahí me dice, ¿todavía puedo seguir comiendo turrón? Bueno, eso ya, bajo tu responsabilidad. Eso ya es cosa tuya, ¿vale? Pero bueno, vamos a hablar precisamente de esto. Después de Navidad vivimos, hemos venido de comer, beber, la gente se lanza a hacer esas dietas, como decimos, de distinta clase, ¿eh? Sí. Y dicen eso de que hago una dieta detox. Sí, sin saber exactamente qué es una dieta detox. ¿Qué, ¿no? es? Mira, vamos a poner un ejemplo muy clarificador. Imagina que tu cuerpo es como tu casa, que después de estas fiestas tú has organizado una comida impresionante en tu casa y has invitado a tus amigos y ahí pues la gente ha comido fantástico, has abierto las mejores botellas de vino que tenías, la gente ha llevado regalos y os lo habéis pasado pipa. Y claro, cuando se va toda la gente, pues la casa queda de aquella manera, pues con platos sucios, con vasos, con alguna bola de Navidad rota, con los papeles de los regalos por ahí. Y en términos de tu cuerpo, en términos relacionados con tu cuerpo, necesitamos hacer esa limpieza de la casa. Entonces, igual, tu casa no está para estar en ruinas, pero está para actuar sobre ella y hacer una limpieza, airear la casa, limpiarlo, recogerlo y mantenerla en condiciones para luego, para tu día a día. Uh-huh. Pues en términos de tu cuerpo es lo mismo, debemos limpiarlo, debemos airearlo, debemos limpiarlo de todas esas sustancias que hemos metido durante las fiestas y dejarlo en condiciones óptimas para afrontar el resto del año. Entonces, uh-huh, igual que no ignoramos cómo queda la casa y lo damos por hecho, pues con nuestro cuerpo tampoco deberíamos ignorarlo y deberíamos darle una ayudita para mejorarlo. Es un buen ejemplo el que has puesto. A mí, por ejemplo, en mi casa es que como me gusta siempre tenerla tan... soy un poquito exagerada, también te lo digo, ¿eh? Voy a coger ese símil. Un poco exagerada en recoger, en que todo esté bien, en que... ¿sabes? Entonces, mira, me lo voy a apuntar y claro, voy a tener a mi cuerpo igual que me gusta tener en mi casa. Voy a ponerle un poquito más de empeño, también te lo digo. Eso es la ¿detoxificación? Sí, eso es la detoxificación. Cuando hablamos de una dieta detox, nos referimos a un tipo de dieta que lo que hace es limpiar el cuerpo. Entonces, no es como la gente cree que es una dieta para perder peso. Se trata de una dieta específica para eliminar residuos. Uh-huh. Entonces, está claro que como efecto secundario vamos a perder algo de peso, pero no es la principal función que tienen este tipo de dietas detox. Lo que tenemos que eliminar con estas dietas detox son esas toxinas que se acumulan en el organismo. Esas toxinas van a venir de un exceso de comidas, de una mala alimentación, de un estrés, también aparecen toxinas. También aparecen toxinas de la toma de medicamentos, de la toma de alcohol, de la toma de drogas. Hay otras toxinas que no conocemos y que no las tomamos adrede, pero también aparecen en el organismo, como son los herbicidas, pesticidas, insecticidas de los alimentos que no limpiamos bien. Entonces, todas esas sustancias tóxicas, todos esos tóxicos van a ir a parar al hígado, que es el órgano principal encargado de detoxificar, uh-huh, de limpiar. Hay otros órganos en el cuerpo que también se encargan de detoxificar, que ayudan al hígado, como son los riñones, los intestinos, los pulmones, incluso la piel. Todos esos órganos tienen ese papel detoxificante, de eliminar esas toxinas. Entonces, las dietas de detoxificación, la dieta detox, lo que va a hacer es ayudar al organismo a promover que no se retengan líquidos y favorece la eliminación de, claro, las toxinas. Es decir, una dieta detox desinflama y elimina toxinas. Que dices que no es para adelgazar, pero es un comienzo buenísimo. Vamos a limpiar primero y luego ya, si te tienes que poner alguna alimentación un poco más especial, pues para perder esos kilitos que hemos cogido en estas fiestas, ya tenemos el cuerpo preparado. Primero hay que limpiarlo, dejarlo bien limpito para comenzar de nuevo. Y claro, dices tú, esa esa inflamación, que además en nuestra época, cuando estamos en la época menopáusica o en la peri, se suele inflamar el cuerpo más, ¿no? Nuestro cuerpo está más inflamado. Generalmente la inflamación debida en nuestro cuerpo por la menopausia viene derivada del estrés, de la ansiedad, viene del estilo de vida. Todo el estilo de vida, que por eso insistimos tanto en todos los programas de tener un estilo de vida lo más saludable posible, evitar los excesos, tener una buena calidad de sueño, hacer ejercicio, es evitar todo lo que sea proinflamatorio, debemos evitarlo. Entonces, ya de por sí nuestro cuerpo está un poquito más expuesto a estar inflamado. Si a eso le añadimos todos los excesos que aparecen que llevamos en Navidad con las comidas y demás, pues todavía se empeora la cosa. Entonces, las dietas detox me parecen una buena opción para hacerlas varias veces al año. Ajá, vale. ¿Y qué característica tiene una dieta detox y cómo la hacemos? Mira, para hacer una dieta detox es muy sencillo, porque ahora verás cómo enseguida lo vamos a entender perfectamente. Mira, lo principal es que tengamos que beber 2 litros como de agua mínimo al día para apoyar a la función de los riñones, que tienen ese papel también detoxificante y de eliminación de líquido. Como decíamos, intentamos ayudar, apoyar a los órganos que ya de por sí eliminan toxinas. Quiero decir, nuestro organismo es lo suficientemente inteligente para eliminar toxinas siempre a lo largo de nuestra vida. Aquí lo que ocurre es que como hemos cometido un pico de excesos, lo vamos a ayudar. Pero ya por sí nuestro organismo es capaz de eliminar. Con los riñones, con el agua, ayudamos a los riñones a eliminar esas toxinas. Tenemos que aumentar el consumo de verduras crucíferas, de brócoli, esto que nos gusta tanto. A mí me gusta el brócoli. Brócoli y de coliflor. Son verduras crucíferas que tienen muchos antioxidantes y por tanto son antiinflamatorios. También hay que comer lo que llamamos comúnmente dieta blanda. Pescados blancos, carnes blancas, este tipo de comida que llamamos cuando estamos malitos de dieta blanda. Eliminar, por supuesto, el consumo de alcohol y el consumo de azúcares. El azúcar es proinflamatorio, no debemos comer nada de azúcares. El tipo de cocción que tenemos que llevar a cabo con los alimentos debe ser pues o al vapor o plancha, pero nada de fritos. Luego le voy a dar muchísima importancia al descanso. El descanso es muy importante porque todos los procesos de regeneración celular tienen lugar en nuestro organismo cuando descansamos. Si no descansamos, que nos cuesta tanto a veces cuando estamos en menopausia por los sofocos o lo que podamos tener, si no descansamos todavía vamos a inflamar más el organismo. Entonces, esto si lo ayudamos además de un complemento alimenticio detoxificante, pues nos va a ser de gran ayuda en el caso de estas mini dietas detox que tienen una duración de unos 15-20 días, claro. Nada más. Y ya preparamos ahí bien el cuerpo para si es que viene otra fiesta, ¿vale? ¿Y cómo? Claro, es que vamos de fiesta en fiesta, ya lo verás. Dentro de nada estamos hablando de otra. Bueno, ¿cómo elegimos el producto detoxificante que nos ayude a todo esto que nos cuentas? Claro, hay que tener en cuenta qué producto vamos a elegir. Ahora además, perdona, es que hay un bombardeo. Es que hay un bombardeo por todas partes y al final, ¿qué haces? ¿Te fías? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál elegimos? Ahí está la cosa, Rosa, que hay cantidad. Una vez tú decides que vas a hacer una dieta detox y te quieres comprar un producto que apoye esa dieta detox, te encuentras que hay una cantidad ingente de productos que dicen que son detox. Entonces, y te dicen detox pérdida de peso. No es así, como hemos dicho, es un efecto secundario de esos 20 días de detox que vas a hacer, pero no es la finalidad de esa dieta. Entonces, un buen producto detox tiene que tener 3 características. Primero, que tenga un efecto drenante, que en su etiqueta aparezcan ese efecto drenante como una de las características que tiene ese producto. Segundo, que esté hecho a base de productos naturales, productos ingredientes naturales, y que esos ingredientes sean de calidad y a una dosis terapéutica. Por ejemplo, un producto detox que dice que contiene cardo mariano. No es lo mismo que diga el producto que contiene cardo mariano que diga, por ejemplo, me alimento 100 miligramos, que diga el producto que contiene cardo mariano en una concentración de silimarina, que es el principio activo del cardo mariano que tiene ese efecto depurativo. O sea, en ese debemos tener en cuenta. Hay que fijarse en los principios activos que tienen el efecto depurativo. Lógicamente la persona no tiene por qué conocer estas cosas. Yo me acabo de enterar de eso. Claro, es importante que vayas pues a un centro de dietética donde tengan estos tipos de productos, o vengas a la farmacia donde tenemos este tipo de productos, y entonces ahí te vamos a informar. porque claro, al final el consumidor final no tiene por qué saberlo todo. Uh-huh. Plantas que ayudan a la detoxificación y que pueden aparecer en el listado de ingredientes, pues el extracto de alcachofa, el extracto de cardo mariano, el jengibre, el té verde, son plantas que son eliminadoras de líquido, eliminadoras de toxinas y favorecen ese y ayudan a ese proceso de detoxificación, ayudan al hígado, a los riñones. Y todo, todo eso puede estar en un mismo producto. En el mismo producto, por supuesto, tiene que estar en el mismo producto. Habrán productos pues que tengan unas concentraciones de uno u otro determinadas, pues para no solapar las patentes de cada uno, pero deben ser dosis terapéuticas uh-huh. y principios activos que son los que hacen el efecto. Uh-huh. Qué importante es consultar con alguien que entienda sobre el tema, ¿no? Como eres tú, por ejemplo, Yolanda. Es que si no te gastas el dinero y no te vale para nada. Uh-huh. Yo es que, y seguramente alguien me va a decir algo, pero es que yo por redes es que veo tantísimo, tantísimo, y al final yo prefiero ir al sitio. Las redes están muy bien, ¿verdad? Sí. Para ir a conocer cosas que no. Bueno, pues mira, me dicen, vale, pues mira, estaría bien que yo hiciera una dieta detox porque en estos momentos siento mi cuerpo que no funciona bien, me siento hinchada, me siento como que el estómago lo tengo saturado. Bueno, pues voy a hacer una dieta detox. Pero antes de ponerte y comprarte algo, pues consulta con alguien que te pueda apoyar y que te pueda ayudar. A eso me refería, ¿no? Que prefiero primero consultarlo y si me dice que todo lo que es adecuado para mí, pues genial. Pero también deberemos tener un poco de cuidado, ¿no? Con todo lo que oímos. Mira, que tener mucho cuidado porque los complementos nutricionales, los complementos alimenticios, no se rigen por la misma ley que se rigen, por ejemplo, los medicamentos. Los medicamentos tienen una legislación muy, muy estricta uh-huh. que no la tienen los complementos nutricionales. Por eso los complementos nutricionales los puedes encontrar tanto en un supermercado, como en una arboristería, como en una farmacia, como en internet, como a la vuelta de la esquina. Uh-huh. Entonces, esa falta de legislación que hay con los complementos nutricionales hace que existan este tipo de engaños, entre comillas, que el fabricante diga que contiene un extracto de cardo mariano 100 miligramos o 200 y tú dices, wow, qué cantidad tan alta, pues me lo compro porque este me va claro. a hacer muchísimo efecto, pero no te dice lo que contiene del principio activo que lleva el cardo mariano, que es lo que hace el efecto. Claro. Oye, ¿más beneficios que obtenemos con todo esto? Las dietas detox, o más que una dieta, a mí no me gusta llamarla dieta porque es que en realidad no es una dieta. Es como una terapia detox. Las terapias detox tienen más beneficios aparte de darle ese respiro al sistema digestivo y esa ayuda a los órganos que detoxifican. Mira, cuando haces una dieta detox te vas a encontrar muy bien de entrada en cuanto a vitalidad y energía, te vas a encontrar mucho mejor. La dieta detox también mejora mucho el sistema inmunológico. Mira, ¿por qué crees que ahora, entre los que me incluyo, hay tanta gente que está constipada, con gripe y estas cosas? Pues por un lado es evidente que estamos en uno de los picos del año en el que hay más gripe circulando, pero por otro venimos de la etapa de la Navidad. En la etapa de Navidad tenemos nuestro sistema inmune y nuestras células lo tenemos inflamado. E inflamado, el sistema inmune no trabaja como tiene que trabajar. Entonces, esa inflamación lleva a que cualquier virus o bacteria no sea el sistema inmune fuerte para contrarrestarlo y nos ataca cualquier cosa. Sin embargo, cuando haces una dieta detox, nuestro sistema inmune se fortalece y puede luchar contra esas infecciones. Otra cualidad que tienen las terapias detox, como habíamos comentado, el tema de la pérdida de peso como efecto secundario. Entonces, como tú muy bien decías al principio de la conversación, siempre que se hace una dieta para perder peso, lo interesante para facilitar esa dieta es que antes se hagan 20 días de terapia detox. Empezarás la dieta más tarde, pero te aseguro que tendrás muchísimos mejores resultados. Haces una terapia detox y a continuación haces la dieta que te proponga tu nutricionista. Otra aplicación que tienen las dietas detox, que esto yo lo hago habitualmente en mis pacientes, es que cuando pongo un tratamiento para el acné, siempre comienzo esos tratamientos del acné con un tratamiento detox. Uh-huh. Entonces, cuando hago el tratamiento detox, limpio todos los conductos, limpio todas las vías de eliminación y una vez hemos limpiado eso, a los 20 días empezamos con el tratamiento, tanto vía tópica como vía oral del acné. Uh-huh. Entonces, te aseguro que los resultados son muchísimo mejores. Que solo tratándolos. Y más Claro, y más a corto plazo. De manera cutánea, o ¿no? De manera cutánea y sin realizar un detox previamente. Claro. Porque los tratamientos para el acné, hablamos de este caso, también van por vía oral. Hacemos un tratamiento integral, 360, tanto por vía tópica como por vía oral. Pero si antes no hemos realizado esa limpieza, no tenemos las vías de eliminación limpias. Uh-huh. Y cuesta muchísimo más. O sea, ¿deberíamos hacerla unas 3 veces al año? Pues al principio, mitad y al final. Sería muy interesante antes de llegar a Navidad. Hacerlo 3-4 veces al año y hacerlo coincidir con etapas en las que, pues, por ejemplo, te vas de vacaciones en verano y seguro que ahí te desmelenas. Pues después de las vacaciones la haces, después de Navidad, por ejemplo, después de Semana Santa. Hay gente que es muy de Semana Santa y que también es que está la da hecha el resto ahí, pues también después de Semana Santa, 3-4 veces al año, y cada terapia de detox dura entre 15 y 20 días. Uh-huh. O sea, lo que no está reñido con disfrutar, pasarlo bien, porque luego lo que vamos a hacer es eso, es exceso que hemos tenido. En la medida de lo posible vamos a ser un poco cautos, tampoco nos vengamos muy arriba porque hay que cuidarse también, pero luego te haces tu dieta detox y vuelves a resetear, digamos, tu organismo de manera interna, pues para que continúe con una alimentación saludable. Saludable. Nosotras partimos, ya hablando en términos de nuestra etapa, de la etapa de menopausia, partimos que tenemos que tener unos hábitos de vida no quiero decir estrictos para que nadie se agobie, pero pues tienen que ser adecuados a la edad en la que tenemos, de las circunstancias que tenemos. Entonces, cuanto más hagamos, pues ejercicio, alimentación, estilo de vida, dormir bien, el descanso es fundamental. El descanso es, para nosotras, es fundamental. Entonces, cuantas más cosas hagamos de este tipo que mejoren nuestra calidad de vida, pues mejor va a ser cualquier otra terapia a la que nos apuntemos, ya sea un detox o ya sea una dieta para adelgazar. Uh-huh. Todo va a ayudar siempre que tú tengas tu organismo desinflamado. Y ya va preparado para otra claro, cosa que quieras hacer. Oye, pues a mí me ha parecido muy interesante porque se escucha, sabemos, oímos mucho lo de estas clases de terapia, como la hemos llamado detox, y no, estoy haciendo una dieta detox. Es que no son dietas, es que en realidad pues es limpiar un poco el organismo. Tienes razón, sí, adelgazamos, pero porque nos desinflamamos. Luego viene el efecto rebote, porque tú has pensado que lo que has hecho ha sido una dieta adelgazamiento y no tiene nada que ver. Es una dieta para eliminar toxinas y desinflamar. Apoyar dar un descanso, claro, al sistema digestivo, apoyar a los órganos que tienen esa función de detoxificación. Eso es lo que estamos haciendo. Ayudar a nuestra casa, uh-huh, a ponerla limpia y a dejarla preparada para luego. Y vamos a recordar que esto hablamos un poco cuando ya tenemos una edad, pero esto vale para todo el mundo. Y siempre recordando que si empiezas ya a cuidarte desde que eres jovencita o jovencito, pues cuando venga la edad en la que nos van a ir llegando cosas, porque nos tienen que llegar por edad, sí, no se va a salvar nadie, pues oye, que las llevemos mucho mejor, que nuestro cuerpo lo lleve mucho mejor. Claro que sí. Esto es como cuando nos pone, desde muy jovencitos empezamos ya a tratar la piel, nos ponemos la cremita de aquí, la cremita, ¿para qué? Para llegar a ese momento, bueno, pues un poquito mejor. Es claro, lo mismo. Desde la gente joven hasta la gente pues que atraviesa toda cualquier edad, porque claro, mira, la gente joven cuando se cuida la cara con los granitos y demás, tú sabes la información que hay en internet de productos y uh-huh, cremas, y ves niñas de jovencísimas que están poniéndose cremas sin ton ni son, sin saber, todo eso uh-huh, les provoca en la piel una inflamación, luego un efecto rebote, que salen granos, se empeora, aparecen dermatitis, aparecen muchas patologías, uh-huh, y viene de un mal conocimiento de lo que están viendo. Entonces hay que también enseñar a nuestros hijos desde pequeñitos a que la información hay que buscarla en los sitios adecuados. Claro. Por internet nos enteramos de muchas cosas, pero luego para realmente hablar con un profesional, hablar para con que te diga, mira, pues sí, te va a ir muy bien, tal, o te guíe por otro lado, ¿no? Y te recomiende el producto adecuado, porque todos no somos iguales, desde luego. Mi crema no va a ser la misma para ti, así que debemos tenerlo muy en cuenta. Hablamos de esta terapia detox que nos tenemos que poner ya en marcha, sí, con ella, ¿vale? Venga. Que como has dicho, pues eso, 15 días ahí con una buena terapia, beber agua, madre mía, pues ¿quién no sabe que tiene que beber mucha agua? Pues sí, se nos olvida mucho. Pero es a que veces. A nosotras se nos olvida, y además con el tiempo, yo no sé si tú te has fijado, pero con el paso del tiempo, mira, yo en la farmacia, que tengo muchos pacientes mayores, ancianos, a la gente mayor se pierde la sensación de sed. Entonces no beben agua. Claro. Es que no tengo ganas, es que porque por fisiológicamente se va perdiendo con el paso de los años la sensación de tener sed. Entonces debemos obligar, ¿no? Hay que tenerlo muy en cuenta, porque no es que no lo necesiten, porque no, pero si no pide agua es que no tiene sed. No, es que se les olvida que esa sensación, ¿no?, de tener esa sed, tanto sí. Que tenerlo en cuenta con los pequeñitos y con los más mayores. Yolanda Galiana, semana que viene más, ¿eh? Gracias, no, Rosa. Me alegro mucho de verte. Igualmente, a mí también me gusta mucho verte por aquí, porque pues eso, nos viene muy bien toda esta información. Yolanda, gracias. Gracias, Rosa. Hay que seguirla por las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Por ahí? Sí. ¿Te siguen por ahí? Sí. ¿Por las redes? En Farmacia Puente de la Virgen. Farmacia Puente de la Virgen, ¿eh? Mira, la tenéis cerquita por si la queráis visitar. Ahora está aquí, en un ratito ya veremos. Gracias, Yolanda. Hasta el lunes. Un beso, Rosa. Bueno, pues así hemos llegado a que nos falten solo 6 minutitos y llegamos a la 1:00 p.m. En ese momento que tenemos en Somos Marca, pues toda la información también ocurrida en la ciudad con el informativo, pero todavía hay tiempo para escuchar un poquito de música. Yeah. Believe what I say, what I will tell, happened just the other day. I must confess, 'cause I've had about enough. I need your help, gotta make this here thing stop. Baby, I swear I'll tell the truth about all the things we used to do. And if you thought you had me fool, I'm telling you now, objection overruled. Here you go, oh baby. One for the money and the free rides, it's two for the lie that you denied. All right. Three for the calls you've been making, it's four for all the times you've been faking. All right, I'm gonna tell it to you. All right, I rest my case. You're on the stand with your back against the wall, nowhere to run and nobody you can call. Oh no, I just can't wait, now the case is open wide. You'll try to pray, but the jury will decide. Baby, I swear I'll tell the truth about all the things we used to do. Cat, I know deep down that you don't want me to react. I lay low, leaving all my options open. The decision of the jury has not been spoken. Step in my house, you find that your stuff is gone. But in reality, to whom does the stuff belong? I bring you into court to preach my order. And you know that you overstepped the border. One for the money and the free rise. It's two for the lie that you denied. All rise. Three for the calls you've been making. Somos Marca, un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. You're my spicy margarita, babe. Burn my tongue, make me shake. Mix it up or give it to me straight. Turn me on, make me say. Cabo, met that girl in Cabo. wearing Ferragamo. We was going shot for shot for shot like Desperado. Snuck into the bathroom, she might be a problem. I should probably stay away. Girl, you crazy, couldn't even wait for the room. Shaking, shaking, trying to keep up with you. Hey, you're my spicy margarita, babe. Burn my tongue, make me shake. Mix it up or give it to me straight. Turn me on, make me say. Sha, sha, sha, sha, I ain't just can't stop. You're the only one I want. You're my spicy margarita. Text me in the morning, put on a performance. I be going shot for shot for shot. She think I'm Jordan, but she screamed a ruler. My ego enormous. Filling up your body, babe. Girl, you crazy. Couldn't even wait for the room. Shaking, shaking, trying to keep up with you. You're my spicy margarita. Mix it up or give it to me straight. Turn me on, make me say. Sha, sha, sha, sha, I just can't stop. You're the only one I want. You're my spicy margarita. Take it off. Yeah, yeah, you should take it off. Is it hot enough? Yeah, yeah, it's hot enough. Should I take it off? Yeah, yeah, you should take it off. ...101.4... Radio Marca Elche. Radio Marca. En Radio Marca Elche es momento de irnos a por toda la actualidad informativamente, hablando todo lo que ha ocurrido en nuestra ciudad. Nos lo cuenta mi compañera Andrea Cánovas. Buenas tardes, Andrea. Hola, Rosa. Vamos a comenzar hablando de que el ayuntamiento inicia los trabajos de poda de 3.815 palmeras de huertos ajardinados. Así es, en el huerto de Montenegro podemos ver ya a los palmereros haciendo uso de las sogas para subir a las palmeras y llevar a cabo el trabajo de poda. Este trabajo se está realizando por la empresa adjudicataria Carbonei a través de un contrato externalizado, lo que supone, según Ruz, un alivio para los trabajadores municipales, que apunta que no pueden ser sometidos a más presión. Y este no va a ser el único huerto intervenido. Más tarde se realizarán trabajos de poda en el huerto de Villa Carmen, en el Monjo y en el Parque Jaume I. El alcalde ha asegurado que esta legislatura será la de los espacios verdes. Escuchamos al alcalde Pablo Ruz. Trabajadores municipales en los huertos municipales, este es municipal, pero con clasificación UNESCO, zona cero, y luego el resto ir externalizando. O sea, tenemos unos trabajadores increíbles, pero además ellos saben, y ellos nos lo pedían, ¿no?, la externalización, porque es imposible con los trabajadores que tenemos poder tener la ciudad en condiciones. También el ayuntamiento da comienzo a dos nuevas paradas de autobús en el Palacio de la Justicia. Efectivamente, ya han comenzado los trabajos para la incorporación de nuevas paradas de autobús en zonas que eran necesarias. Esta mañana el concejal de Servicios Públicos ha estado en el Palacio de Justicia, donde se van a instalar dos nuevas paradas que también funcionarán como paradas de taxi en respuesta a una reivindicación histórica de los trabajadores del Palacio. Se instalarán también pantallas que mostrarán los tiempos de espera, así como marquesinas para mayor comodidad. Además de estas paradas, se están llevando a cabo obras en la calle Diagonal, en la Plaza Barcelona, y en el Centro de Salud de Altavix. El plazo de ejecución es de 4 meses, con un presupuesto de 154.000 euros. El concejal de Servicios Públicos ha reafirmado su compromiso con la mejora de la accesibilidad en todo el municipio. Escuchamos a José Claudio Guilabert, edil de Servicios Públicos. No, como hemos hecho en el año 2024, en este año 2025 vamos a seguir trabajando para mejorar la accesibilidad, en este caso, de los transportes, del transporte urbano, de los taxis, tanto de los autobuses. Como saben ustedes, el año pasado terminamos con las obras por primera vez que se hacían de paradas de taxi, mejorando en este caso con parada de taxi, donde están los teléfonos, donde se puede hacer, donde se puede llamar, además también de las marquesinas para llevar a cabo en el caso de que no estén, sea una parada mucho más cómoda. Y este año, como he dicho, continuamos con estas cuatro paradas y vamos a continuar en el próximo año 2025 extendiéndolas a todo el mundo. Y hablamos del Misteri porque conquistó al público en su concierto escenificado en la iglesia de Cantillana en Sevilla. El Misteri comenzó el año con un concierto especial y escenificado en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción en Cantillana, en la provincia de Sevilla. Medio millar de personas abarrotaron la iglesia para asistir a este concierto y disfrutar de las voces de este drama asuncionista, primer patrimonio oral de la humanidad declarado por la UNESCO. El alcalde de Elche asistió a este concierto escenificado que cautivó al público sevillano a raíz de las numerosas buenas críticas y comentarios que inundaron las redes sociales. Para ellos fue un momento histórico el vivido en el interior del templo con la música del Misteri. Es el primer acto de 2025 que conmemora el 75 aniversario de la declaración del dogma de la Asunción, que ha provocado la apertura del año jubilar el pasado 1 de noviembre. Mazón se reúne con los rectores de la UA y también de la UMH para el reparto de prácticas de medicina. Tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que avaló la continuidad del grado de medicina en Alicante, ahora toca rebajar la confrontación de ambas universidades, la de Elche y la de Alicante, a la hora de repartir los hospitales de la provincia para las prácticas del alumnado. Hoy Carlos Mazón se reunirá con los dos rectores de la Casa de las Brujas en Alicante para intentar llegar a un acuerdo que beneficie a todas las partes. Pero va a ser una tarea difícil. La rectora Amparo Navarro, tras su reelección y con esta sentencia que le favorece, ya ha pedido compartir hospitales públicos con la Universidad de Elche para las prácticas. Pero el rector Juan José Ruiz, quien calificó de injusta la sentencia y rechazó la idea de compartir los hospitales con dos grados distintos, con dos planes de estudio diferentes. El rector ilicitano recordó en esa rueda de prensa que su propuesta inicial de compartir hospitales la realizó para ese proyecto que lanzó el gobierno de Mazón de crear un campus interuniversitario con el fin de unir recursos públicos. Pues bien, la Universidad Miguel Hernández tiene para sus estudiantes de medicina los hospitales generales de Alicante, Elche, el de San Juan, el del Vinalopó de Elda, mientras que los de la Universidad de Alicante realizan las prácticas en el Vinalopó de Elche, Torrevieja y clínicas privadas. Y vuelve el uso de mascarillas en centros sanitarios y hospitales con el aumento de la gripe. Después de las Navidades, las celebraciones en familia o amigos y los actos multitudinarios han propiciado un aumento de los casos de virus respiratorios y gripe, cuya incidencia en la sanidad pública es mayor que los casos de COVID. Por ello, desde principios de año, desde Salud Pública, se ha recomendado el uso de las mascarillas en los centros sanitarios y sociosanitarios como medida preventiva ante el repunte de este tipo de infecciones, que ha llegado a tener una tasa de 905 casos por 100.000 habitantes en la primera semana de este año. De hecho, en el Departamento de Salud del Hospital General se ha establecido la obligatoriedad de llevar mascarilla en salas de espera, sobre todo si hay personas sintomáticas en espacios vulnerables como unidades de trasplantados, de cuidados intensivos o de tratamientos contra el cáncer. Además, se recomienda llevarla cuando se circule por todo el centro. Continúan las protestas por la precariedad laboral en las residencias de mayores públicas y privadas. Los trabajadores de la residencia de mayores pública de Altavix volverán a movilizarse. Los sindicatos de Comisiones Obreras y UGT han convocado para el próximo 29 de enero a las 11 de la mañana una concentración ante las puertas del geriátrico con el fin de exigir al gobierno valenciano que ponga fin a la precariedad laboral que sufre la plantilla y una concesión del servicio caducada desde 2022. Pero esta precariedad no es exclusiva de las residencias públicas, también se están dando en los centros privados, según han denunciado algunos trabajadores. Es por ello que han convocado para este sábado por la tarde en la Plaza de Baix una concentración de protesta. Con esta movilización pretenden denunciar las malas condiciones laborales por estar el convenio actual caducado desde 2023, sobrecarga de trabajo o percibir sueldos por debajo del salario mínimo interprofesional. La concentración se desarrollará desde las 5 de la tarde hasta las 6:30 ante el Ayuntamiento de Elche y los trabajadores de las residencias de mayores privadas del municipio reclamarán renovación del convenio, más personal y equiparación salarial. El Consell de Emergencia ha estado en Elche para avanzar en la apertura del IVASPE. El nuevo conseller de Emergencias y Seguridad visitó el pasado viernes, junto con el alcalde, las instalaciones de la Jefatura de la Policía Local para comprobar el lugar donde se creará otra sede del IBASPE. Este centro se convertirá en un referente de la formación de toda la provincia. Hasta ahora hay ya preparados 500 agentes que se formaron en 2024 y, según el conseller, la intención es duplicar la cifra y llegar al millar de efectivos, tanto de policía, protección civil o bomberos forestales. Además, en colaboración con la Policía Local de Elche, se desarrollarán en breve cursos de manejo de drones, de violencia de género o de emergencias. Escuchamos a Juan Carlos Valderrama, conseller de Emergencias. Vamos a desarrollar en breve ya, vamos a empezar aquí los cursos y pretendemos que Elche sea un referente en la provincia y en la Comunidad Valenciana también, en la formación y en la investigación. Una investigación que también colaboraremos con la Universidad Miguel Hernández, ¿no?, que tiene aquí su sede, y también con otras empresas que han mostrado su interés en colaborar en la formación en emergencias y también en la seguridad, ¿no? Compromís presenta alegaciones contra el presupuesto de 2025 para mejorarlos. Compromís ha registrado una serie de alegaciones contra los presupuestos municipales de 2025. La portavoz Esther Díez denuncia que las cuentas de PP y Vox son sectarias y contemplan recortes para el acceso a la vivienda, el fomento del valenciano, las políticas de igualdad o medioambientales. Acusa al alcalde de autoritario por no haber aprobado ninguna de las enmiendas de la oposición. Escuchamos a Esther Díez, portavoz de Compromís. Desde Compromís volvemos a decir que se trata de unos presupuestos que están maquillados, que además continúan con los recortes sectarios que ya empezaron en el anterior presupuesto y que son insuficientes para abordar problemas importantísimos que sufre la ciudadanía ilicitana, como es, por ejemplo, el acceso a la vivienda. Tenemos que lamentar que Partido Popular y Vox rechazaran las 44 enmiendas que presentamos desde Compromís. Un total de 16 empresas ilicitanas exponen en la Feria Expo Riva las colecciones del próximo invierno. Hasta mañana martes, un total de 16 empresas ilicitanas de calzado están exponiendo sus colecciones del próximo otoño en la Feria de Garda, en Italia. Se trata de uno de los certámenes más importantes para los zapatos de gama media. Se trata de la primera oportunidad para poner a prueba sus colecciones y ajustar los planes de producción. Las exportaciones de enero a octubre alcanzaron los 2.965 millones de euros en valor, lo que supone una subida del 7,8% según la patronal zapatera. La Asociación de Informadores convoca la quinta edición del Premio de Innovación y Periodismo Vicente Verdú. La Asociación de Informadores ha convocado una nueva edición del Premio Vicente Verdú de Periodismo e Innovación. Este premio llega en su quinta edición. Está dotado con 6.000 euros y el plazo para entregar los trabajos se cierra el 28 de febrero. Con este premio, que despierta gran interés en el periodismo nacional, por su cuantía económica se pretende reconocer y apoyar el periodismo de investigación, la búsqueda de la innovación y el mejor relato y tecnología empleada para la comunicación e información. El Ayuntamiento y la Universidad de Elche colaboran con la asociación en estos premios. Y en 2025 el Ordes Pontos abrirá todos los días por la mañana, excepto los lunes. El Museo de Pusol espera un incremento de visitantes en 2025, atraídos por la programación del año jubilar, por la puesta en marcha del transporte a las pedanías y por el ramal habilitado del sendero del río Vinalopó, que llega hasta este museo en Algorós. Por ello, sus responsables están estudiando cambiar el horario de apertura de un museo que no cierra ningún día de la semana. Mientras que Lord de Pontos en este 2025 abrirá todos los días por la mañana, excepto los lunes. Sus responsables consideran una apertura necesaria por el interés que está despertando por la novedad, al recibir más de 9.000 visitas. El presupuesto del Museo de Pusol se vio incrementado de forma considerable en 2024, que pasó de 80.000 a 180.000 euros por la incorporación de Lord de Pontos. Ahora, para este año, el presupuesto ha seguido creciendo en 10.000 euros más. Y cerramos con la página de sucesos. Han sido identificados 3 operarios de una empresa de mudanzas por el robo de joyas. La Policía Local de Elche identifica a 3 personas por su presunta implicación en el robo de unas joyas de oro. Todo ocurrió cuando los operarios de una empresa de mudanzas se marcharon de una vivienda tras finalizar su trabajo. Más tarde, la propietaria de la casa echó en falta unas joyas de oro e inmediatamente llamó al 092 para comunicarlo. Tras la llamada, una patrulla de la Policía Local pudo localizar el vehículo con los

abundante nubosidad, se podría escapar alguna gota o precipitación de carácter débil. Y por cierto, Veïns Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal. Agrupa a más de 20.000 vecinos del Camp d'Elx que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Veïns Alerta y la policía local de Elche, construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelx y Radio Marca Elche. Gracias, Vicente Bordonado. Toda la información del tiempo también la podéis ver esta noche en Tras el Telenit en Teleelx Televisión. Y bueno, pues siempre, como te digo cada día a esta hora, más o menos, hasta aquí mi tiempo de radio contigo. Ha sido un placer compartir este lunes en Somos Marca. Nos volvemos a encontrar mañana a las 11 de la mañana a través del 101.4 Radio Marca Elche. Y ahora te quedas con Elche en Punta. Paco Gómez viene con toda la información sobre el Elche Club de Fútbol y bueno, pues también imagino a lo mejor que toda esa previa también al partido del próximo miércoles de Copa del Rey. Por mi parte, que termines de disfrutar mucho este lunes y hasta mañana. Gracias por elegirnos. En Radio Marca Elche, Somos Marca, con Rosa Lucas.